te alcanzará. Para nada más. Sos el que maldijo este destino y este mar. Sos quien predijo otro cuento sin un final. Pero queda gente que se anima a pensar, y eso te hace muy, muy mal. Inmoral, disfrazado de político. Lo peor, un delincuente social. Amor.